Placa 11. La única diversión diaria de la gente joven era ir a la estación. Ir todas las tardes a la estación a ver pasar el exprés. En Desfeita se pueden leer varias menciones a la estación de ferrocarril de la villa, por diversos motivos. Pero tal vez la más destacable sea precisamente la que se puede leer en esta placa. La frase hace referencia a la década de los años 50, cuando, según las palabras del propio Néstor, expresadas en el capítulo 12 de la novela, llegaron a la villa, al igual que a muchas otras, momentos de profunda represión y tristísima depresión, en la que la juventud que no emigraba solo tenía como principales diversiones ir a ver pasar el tren por las tardes e ir al cine los domingos para ver una película, debidamente controlada por la censura, durante la época más fuerte de la dictadura. Además, será también en el citado capítulo donde se hace mención a la ineludible presión del clero sobre las gentes de la villa en su día a día. Y de nuevo, en la novela, se aprecia un comportamiento atemporal de muchos gallegos y gallegas que llegan a la edad adulta, la de la frustración o envidia por el hecho de que la gente joven tenga la opción de vivir mejor, o la de la completa seguridad de que veranos calientes como los de antes hacía mucho que no se conocían. De todos modos, para la juventud, ahora todo había cambiado. Quizás cayéndose en el extremo contrario, quizás ahora tuviese demasiadas facilidades, demasiadas oportunidades, demasiadas tentaciones. Pero, con todo, yo prefería ser joven hoy. Pero sin la menor vacilación, si me dieran a escoger, escogería estos tiempos para ser joven. Finalizó Néstor, que solo había interrumpido sus cortos y frenéticos paseos el tiempo necesario para explicar con más energía y claridad las fases para él más apasionantes de su discurso. Pero Merdaseca no estaba conforme. Insistió. Hay demasiada libertad. Por último, en este punto debemos de prestar atención al hecho de que en la obra se indica que el dueño del River Club vive cerca de la estación de ferrocarril. Esto hace referencia al comienzo de este recorrido y nos permite, de alguna manera, cerrar el círculo en el que los personajes de la obra se mueven a lo largo de toda la novela. Finalizamos de este modo la ruta literaria de Desfeita, un recorrido por las luces y sombras de una parte de la sociedad gallega de la época, reflejado en la vida de unos personajes ficticios muy reales. Camilo Gonsar escribió esta novela a lo largo de la década de los 70, y en ella se reflejan, lamentablemente, ciertos aspectos de la sociedad que aún hoy en día siguen latentes. En definitiva, se podría decir que Desfeita es una obra atemporal que nos hace ser conscientes de lo que somos y que nos hace pensar en lo que deberíamos ser. Ojalá que dentro de pocos años podamos leer esta novela y pensar únicamente en el pasado que dejamos atrás y no en la Desfeita de sociedad que en cierto modo aún nos toca vivir. Gracias por tu atención. Y no olvides que, como dice el refrán, unha desfeita, todo arrasa e desaxeita.